Muy bien, son las 4:09 sí, minutos bueno, de la tarde. Perfecto. No, no, perfecto. Me parece excelente que sean las 4. Hagamos una radio más ordenada. Sí, a mí también me parece que es hora de poner un poco de orden. Y de poner un poco, ¿sabes que también orden? El orden ya va a venir. El orden viene galopando. Sí. Pero un poco de concepto, ¿no? Porque algunos quedaron medio alicaídos, pero es importante recuperar los conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de política y de filosofía también, ¿no? Sí. Y de filosofía política, ¿por qué no? Y es tiempo de traer un poco de sustancia, ¿no? Ya me lo dijo Vicente Muleiro la otra vez, que se estaba escuchando a Barragán y a ese programa le falta sustancia. No, no habla, sí, pero no habla. Llévate un debate con bote, que eso es belleza, no, nene. Vicente Muleiro no habla Vicente como el bambino, por favor. Así que te traje pasa, hígado. Pasada. Hola, hígado. Buenas tardes, hígado. ¿Qué así, Guita? Bueno, vamos rápido. Mal, quiero que mal, ahora hacer... que te veo mal. Ahora que te veo mal. Pata, chofi. No vinimos a hacer el debate. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer un debate combate, un programa lleno de conceptos, un programa lleno de conceptos nutritivos para la mente y el cuerpo de los radio audio escuchas. Y vamos a empezar ya mismo con la presencia del hígado, con un debate combate como se merece. Debate, como se debate merece. Filosófico. Sí, debate bien, combate como se merece. Bien, me parece bien. Y vamos a empezar de esta manera. Las siguientes empresas a las que le interesa el pensamiento y el país auspician la piedra filosofal. Canal América para su producto Intratables, un programa democrático y con todas las voces, capaz de tratar con los chorros kirchneristas y con los nuevos funcionarios. No, pero ¿qué? No puede ser así de cerrado, espejo, ¿cómo? Automotores Dietrich, una concesionaria tan grande que ahora es ministerio. Así lo llegaron plantea, llegaron los nuevos oficios. Pero Dietrich lo dice así, como... Agua mineral, hueco de los grandes, el hueco de la naturaleza en tu mesa. Pero es una copia de Eco de los Andes, es una falsificación. No, es otra. Carta abierta. Sí. Un grupo de intelectuales que se reúne en un teatro, discute cosas y después saca un documento. No es la manera de definir carta abierta, no es un resumen. Están reordenándose en carta abierta. Shell, la nueva YPF. ¿Auspicia Shell? Qué curioso. ¿La nueva YPF? ¿Así es el eslogan de la Shell ahora? Llegaron los auspicios nuevos, sí. ¿Repite el auspicio de Shell? Shell, la nueva YPF. Uy, me pone triste, ¿eh? Aquí comienza La Piedra Filosofal, el programa de debates y combates que más reflexiona y que más se la aguanta. Puchón. Che, vos conducís el debate. Ay, vos sos el que conducí. Bueno. Por el amor de Dios. Bueno, si me pones nervioso es peor. Dale. Dale. Pero si me pones nervioso es peor. Dale. Bienvenidos, amigos, amigas, a La Piedra Filosofal. Este espacio en el que nos juntamos a pensar y a combatir. Hoy tenemos ¿Ves? Ahí te extralimitas. No me creí. La parte de la presentación del debate de los conceptos, filosóficos, sí. ¿La hace quién? No hace falta que me hables tan cerca. ¿La hace quién? Escuchame una cosa. Escuchame una cosa, gordo. Sí, ponete escucho, media pila porque te voy a surtir. Sí, Octavio, la parte de los conceptos la hace Jorge Alperín. Tiene aliento. O vos tenés menos concepto que cosas light en la ladera. Bueno, está bien. Así que adelante, la parte de los conceptos la hace Giorgio. Adelante, Giorgio. Te agradezco, Chofi. Para mí es un verdadero placer participar de este segmento en donde se vierte un concepto tras otro como si fueran birras en un día de 32 grados. Uno tras otro. Jorge. Hoy vamos a pensar y a debatir un tema muy interesante, la verdad. ¿Qué es la verdad? Qué bueno. ¿Existe una verdad absoluta? ¿Y qué es la verdad en la tribuna? Si decimos que alguien es una mentira del fútbol, ¿decimos que no existe o que es de verdad? O que no es de verdad. Ajá. Cuando se dice River, no chamulles más, no juguéis a la escondida porque a la salida te la vamos a dar. Sí. ¿Es un pedido de que se diga la verdad? Claro, no chamulles ¿Y qué pasa con la frase yo no miento, yo no engaño, fumo, tomo y meto caño? No. ¿Qué debate tenemos? Qué bien lo hace, ¿eh? Qué bien lo hace. Ponete las pilas, Barragán, tenés que presentar. Dale, bueno, dale. Sí, discúlpeme. Bueno, y para hablar sobre este tema tenemos por un lado a José María Russo Chofitolga, Chofi. Él es licenciado en psicología, es barra brava de Midland, diplomado en los cursos Fenomenología de la Espirituosa, Bebidas Blancas y Hegel, dictado por el doctor Mellizo Hernán, y El Ser y la Chala, Sartre en Pipa. Che, es una barbaridad esto. dictado por el paraguayo Bioviste Cardoso. Bueno, excelente. Por el otro lado, bienvenido Chofi, muy buenas tardes. Gracias por invitarme, Carlos. Por el otro lado, en este otro atril, tenemos a Raúl El Hígado Fernández, que es licenciado en filosofía de la UBA, Barra Brava de Ituzaingó. El Hígado también realizó algunos cursos de filosofía, como la crítica a la Fafa Pura, Heidegger de Trasnoche, brindado por el profesor Besito Martucci, y discurso del método 2, Descartes según la Gorda Pochola. Sí. Bienvenido, Hígado. Buenas tardes. Muy bien, quédese en el atril. Excelente. Deje el bolso al costado, no toque nada. Si puede ponerse la camisa que tiene atada en la cintura, si se la puede poner, es que así, sería mejor. Cada uno va a tener un minuto, vamos a hacer dos rondas de un minuto cada uno y un minuto final de debate-combate. ¿Les parece? Excelente. Muy bien. Empieza el Hígado. Ahí su está. Primer. Pues no eligió ni cara ni seca. No dije. ¿Cómo hace? ¿Para qué? ¿Cómo lo define? Otra vez, otra vez. ¡Ay, Congo! ¿Quedó de la vez pasada? ¿Esto qué te lo organizó Argentina? ¡Debate! ¡Te lo organizó esto! Ok, bueno, vamos de vuelta. ¿Qué elige, Hígado? Cara. Cara. Seca. Ahí está. Está arreglado. Cara. El hígado. Sigue saliendo seca. Cara, bueno, digo. Cara. El hígado. Sí. Bueno, hígado. Bueno, dale. Vamos. Su primer minuto ya, sobre la verdad, en la cancha, en el fútbol. Bueno. Como para arrancar bien pulente y plantado para todos los pibes que vinieron descontrolados tomando vino a escuchar filosofía, vamos a arrancar con Aristóteles. ¿La tenés? Aristóteles, sí. Sí, también conocido como el filósofo Stone. ¿Por? ¿Viste que usaba como un flequillito? Ah, es verdad. Sí. Se usaba mucho entre los griegos el flequillito Stone. Bueno, vamos con el tema. ¿Qué decía Aristo sobre la verdad? ¿Qué decía? Él habla de una verdad por correspondencia, o sea, decir de lo que es, que no es, o de lo que no es, que es lo falso. Está bien. ¿Eh? Ahora, decir de lo que es, y de lo que no es, es la verdad. Ah, perfecto. Bueno, o sea, lógica, es lógica. O sea, pará. O sea, si yo digo, mirá, ese que vaya enfrente es trolazo y corre siempre, sí, por ejemplo. Qué mal ejemplo. Vos no sabés si es verdad. Pero si lleva puesto una camiseta de Vidal, ya sabés que la posta de Yatasto, ¿entendés? Si tiene para redondear unos segundos. Bueno, lo que digo es que sabés que es la posta porque hay una correspondencia entre lo que te digo y lo que es la cosa en sí, la casa. Muy bien, sí, entiendo. ¿Qué entiendo, casado? Entiendo. ¿Qué casado? Bueno, pedazo de mordelote. Bueno, aceite mordelote antifricción. Salís a cazar nutria y no dejás ni una sin agarrar. Vamos a ver si mantenemos este debate en un tono de respeto. Y el término Terminator de nutrias no me parece una manera respetuosa de dirigirse entre ustedes. Y vos, Hígado. Hígado. No, no me mostrés. Tampoco puede hacer como que esquías. No me haga como que está con los brazos esquiando y moviendo la pelvis. Hígado, por favor. ¡Moderá bien, gordo! Yo no modero. Si moderá bien o no te salva ni la federal, gordo. Jorge. ¿Cómo me decís así? Bueno, no puede ser, che. Bueno, calmémonos. Bueno, calmémonos todos. En el sentido filosófico lo dije. Bueno. Vamos, por favor, Chofi, ahora tenés tu minuto de exposición, minuto de debate, combate en el aire, ya. La verdad, es una pavada lo que plantea recién acá Francisco Paco Soplachorga. Che, animal, animales, chicos. Porque para decir que esa definición de verdad es la papa, es la posta, tenés que aceptar una serie de supuestos que son más supuestos que tus huevos, que nunca nadie los vio. Che, por favor. Supuestos como que el hombre tiene un acceso a lo real, que es objetivo, y que la realidad hace la suya, o sea, tiene su propio sentido la realidad, ¿no? Independiente de del sentido que le da el hombre, que entiendo, la está viendo. Entiendo, una realidad que está en sí misma, claro, real. Y no es así. Bueno. ¿Sabés qué es eso? ¿Qué? ¡Hola, pelotude! No, bueno. Porque nosotros no somos objetivos. ¿Qué pasa? Ahí viene el loco Kant y te habla de la intersubjetividad como forma de objetividad. O sea, hay un acuerdo tácito de entre los distintos sujetos que marca que hay categorías ya consensuadas que tienen una aceptación. O sea, si yo digo, todos los del verde son cagones, por ejemplo. Tiempo, bueno, redondea, Chofi. Lo que digo es que si yo les digo cagones, todo el mundo ya sabe que lo que hacen es correr, estar con la yuta y darse besitos en la boca entre ellos como buenos Ivo tragarías que son. Más tragarías en la boca, con él siempre y nunca te plantás. ¿Qué te pasa, homosexual, amigo de la yuta? Ven y dale. Tranquilo, por favor. No, sepárense. Sepárense, por favor. Che. No lo puedo creer. se separan, dale un poco, chofe. Dale, vení, dale. No me basta. Bueno. Lo que no puedo creer es lo mal que modera el gordo este, che. No, bueno, Jorge, por favor. Perdón, Barragán, pero hay conceptos muy interesantes y noto que a veces el debate se te va de las manos. Bueno, hago lo que puedo, esto se van a las manos de ellos, yo no le digo nada, no es mi culpa. Paremos bueno. Un poco todos, calmémonos todos, que hay que seguir con este debate, que es un debate filosófico. Hígado tiene su segundo y último minuto, debate, combate, ya, en el aire. Bueno. Mirá cómo están. Una cosa de loco, viejo, mira lo que parece. Se revolcaron por el piso. Sí. Son gente grande. Arranca de vuelta el reloj. Bueno. Mirá, arranca de vuelta el reloj, tenés razón. Sí, va. Minuto. Mirá Estadio Morfeo de Córdoba. Oh, bueno. Dejen de ofenderse. Lo que vos estás planteando es la verdad por coherencia. Loco canto. Que dice que en el sistema denunciado que compone una idea, por ejemplo, la idea los de Midland son maraca, que corren, que anda con la yuta, que no se la aguantan, no tiene que entrar en contradicción entre sí. Hasta ahí todo bárbaro, ¿no? Pipí cucú. Pero, ¿qué pasa? Cuando se ponen en juego las sensaciones, lo que sentimos, que está en el plano del chabón, del sujeto, ahí se empieza a complicar. Ay, a ver. Por ejemplo, ¿cómo? Si este Leonardo Carol Memelón siente que Midland es lo más grande que hay, por más que yo le demuestre que son un tereso nadando en un mar cloacal, él va a seguir convencido de lo que siente, de lo que siente la verdad. Y por eso viene el matadios Nietzsche y te hace una hermenéutica que significa el arte de la interpretación. Ajá, sí. Y te dice que no hay verdades, sino simplemente interpretaciones. Ajá. ¿Entendés? Sí. Y por eso la cosa cuya existencia real tiene distintos significados según quien las mire o en qué momento lo haga. Ajá. Para algunos, ver una gorra, por ejemplo, puede significar que hay mucho sol. Bueno. Para otros, el que la usa se quiere tapar. Ajá. Para mí, cuando veo una gorra, significa que viene lo del Midland atrás porque anda siempre escondiéndote atrás de la yuta. ¿Pero qué bueno, la contraria. Bueno, por favor, Chofi, para un poco. Vos tampoco sacas eso, hígado, por Dios, estás apoyando el codo en los genitales poniendo el puño para arriba. Perdón. Es una cosa, eso es, y de una grosería. Mira, levantate los pantalones. Esto es un debate de ideas, no muestre la cola. Estamos nosotras acá. Bueno, ya vamos a ir al debate, pero antes el último minuto para Chofi. Minuto de debate, combate, ya Chofi, por favor. La verdad que el indio come chingón este siempre termina en la misma. No se ofendan. Se encierra solo y demuestra que es tan trolo y posmoderno que no se puede creer. Por favor. Ay, todo es interpretación. Ay, me pinto los ojos y me maquillo, pero no soy gay. Eso lo interpretás vos. Por favor, Chofi. Ay. Qué pedazo de mastiquita Sánchez de Thompson que sos. Ay, yo me estuve besando con Derrida, pero no soy posmoderno, ¿sabes? Basta, Chofi. ¡Qué posmoderno, cagón! ¡Que sos! ¡Basta, Chofi! ¿Sabés lo que haces vos, Gil? Es decir, no existen las verdades absolutas, no existen metarrelatos. ¿Y qué haces con eso? Negando los metarrelatos. ¿Qué haces? Terminás con las utopías. Si crees que la emancipación de la humanidad a través de los obreros es una interpretación, nunca vas a luchar por la revolución. Por eso tampoco nos dejemos convencer por los posmodernos. Hay una verdad, y la verdad es pragmática, como dice Richard Rorty y muchos otros también. Es verdad si me sirve a mi fin. Como decía el maestro Galeano, las utopías sirven para caminar, entonces sirven, entonces son reales y sirven. No, bueno. Yo tengo la utopía de que todos los hinchas de Ituzaingó desaparezcan para siempre. No. Epa. Tenés 15 segundos más todavía, Chofi. ¿Querés agregar algo? Sí, puto. Es una locura, viejo, para eso te doy los segundos. Bueno, vamos ahora sí, vamos a pasar al debate sin abandonar sus atriles. Un minuto de debate en calma. No voy a abandonar si el pragmático este trolo está bardeando. ¿Qué te meter a usted entrada con un pitito vigilante? No, pare. No. Vení acá, pará. Mira, como la primera, como la tira de cola, que dijo manda. Dale al gordo que yo le doy al pelado. No, no, no, no, no, no, no.